Pues como comentábamos anteriormente, nuestro primer encuentro de actualidad local va a estar centrado en esas actividades navideñas, y una de las principales que se desarrollan cada año en nuestra localidad es el concierto de Navidad que llega por parte de la Escuela Municipal de Música. Un concierto de Navidad que tiene ya una trayectoria, una tradición además en nuestro municipio, y que es bastante esperado por un sector concreto de la población y especialmente también por los familiares de los más de 120 músicos que se van a poner sobre el escenario para hacer disfrutar a ese auditorio. Un auditorio además que este año ha experimentado modificaciones, porque se traslada el espacio en el que se va a desarrollar hasta el pabellón del IES Nuestra Señora de los Remedios. Son aspectos todos estos de los que vamos a hablarle a continuación con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. También con el coordinador de actividades y jefe de estudio de la Escuela Municipal de Música, además del director de los coros, Juan Antonio Ibar, muy buenas. Buenos días. Y Manuela Agüera, que en este caso es representante de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Manuela. Buenos días. Porque es el colectivo beneficiario de esa campaña Un Kilo de Navidad, que siempre acompaña precisamente al concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música. Y es por ello por lo que se pide a los asistentes colaboración para programas y proyectos de los que después va a hablarnos Manuela Agüera, si te parece. ¿Por dónde comenzamos? Porque el concierto da de sí bastante, ¿no? Tenemos además este año un montaje considerable y de envergadura, ¿no?, del que vamos a hablar enseguida. Pero primero sí que quiero saber cómo se está desarrollando, preparativo de cara al concierto, y también podemos comenzar incluso, María del Mar, si te parece, haciendo referencia a ese corte del suministro eléctrico ayer que os dejó sin audiciones, ¿no? Sí, bueno, fue para nosotros bastante fastidioso, ya que teníamos varias audiciones, teníamos la de guitarra, que esa sí se pudo hacer a oscura, pero bueno, lo conseguimos con alguna linterna que otra y algunas lamparitas que pusimos por allí. La verdad fue bastante emotivo, porque cuando estaba todo oscuro, ¿no?, y sonando los alumnos con el instrumento, parecía que era mucho más íntimo que en otras ocasiones, o sea que podemos hasta tomar nota para la siguiente. Ya en el caso de la audición de música de cámara no la pudimos hacer porque era en el salón de acto, y en este caso, bueno, pues sin luz y sin poder montar el equipo de sonido que teníamos pensado para la orquesta de guitarra, para el aula de rock, pues se hizo imposible. También, bueno, aunque sabíamos que la luz podía volver a las 8:30, 9, no nos atrevíamos pues por tener que montar todo el equipo de sonido y que pudiera salir perjudicado. Un corte en el suministro eléctrico que afectó además, bueno, a diferentes organismos y servicios, no solo a la Escuela de Música y a todo lo que tenéis programado para ayer, sino también, por ejemplo, a espacios tan importantes como el propio Centro de Salud. Bueno, pues eso pasó. Ahora ya, de manera provisional, al menos tenéis luz y sí que podéis seguir trabajando, sobre todo porque hoy tenéis ensayo de lo que es el concierto de Navidad, y bueno, pues el concierto tiene tela, ¿no? Para preparar, para organizar, sí, y para... Además se añade que hoy se entregan los boletines de nota a partir de las 5 de la tarde, entonces vamos a estar todos los profesores repartiendo boletines y además preparando todo el ensayo que vamos a hacer hoy. Aplazamos el ensayo a las 7 de la tarde para que podamos repartir bien las notas, hablar con los padres y demás. Y bueno, a partir de las 7 tenemos el ensayo con el coro de Voces Blancas, a las 8 con la banda, a las 9 con el coro polifónico, o sea que el día promete que va a ser largo. Y mañana más todavía. Mañana ya, bueno. Bueno, vamos con los detalles, ¿no? Porque decíamos antes que lo que va a ser el concierto va a poner sobre el escenario a 130 alumnos. Uh-huh. Es un número considerable, ¿no? Un número muy considerable, muy difícil de coordinar. Pero bueno, en el caso del coro de Voces Blancas, que este año ha aumentado considerablemente, se ha tenido que ampliar las horas de trabajo. Antes eran 2 horas a la semana con 2 grupos distintos. Este año han aumentado a 25 alumnos más, entonces se ha tenido que poner otra hora más para otra hora lectiva. Por lo tanto, estamos hablando ya de un coro de casi 60 alumnos. Son los que van a participar. Después, una vez que en clase se trabaja a nivel casi separado por grupos, ¿no?, entre grupos distintos, en el concierto van a estar los 60 en el escenario cantando todos a la vez, afinados, que ya, bueno, posteriormente Juan Antonio comentará un poco cómo funciona todo el procedimiento. Uh-huh. Lo mismo con la banda, ¿no? Se separa en grupo, ¿no?, para poder trabajar con ellos mucho más específico, ¿no?, todos los conceptos, ¿no?, musicales. Y también en este concierto es cuando se unen todos, son un total de 45 miembros, y la dificultad que tenemos pues esa, es que son números muy grandes, grupos muy, muy grandes, y lo que tenemos que coordinar, gente que además añaden los profesores después, también tocan con los alumnos, entonces la coordinación ya es extrema, ¿no? De profesores con alumnos, el director que quiere tocar más rápido, más lento, coordinación con la afinación, o sea, es bastante compleja la actividad de este concierto. Uh-huh. Y luego también Curis Populi, ¿no? El coro en este caso de adulto, que también, bueno, pues son en total 30, ¿no? Personas las que lo conforman. Sí, y en este caso, uh-huh, como comentará después Juan Antonio, van a tocar una pieza conjunta, a cantar una pieza conjunta, el coro Voces Blancas y el coro polifónico, por lo que se juntan unos 90 en el escenario. O sea que la dificultad, pues ya digo que es extrema. Los dos coros tocan una pieza conjunta y luego imagino que la final, no hay final con los tres grupos. No, este año no, porque no nos ha dado tiempo a preparar la pieza conjunta. Cada grupo lleva 5 piezas, más, uh-huh, o menos, y la pieza conjunta se nos ha venido un poco ya demasiado grande. Había un coro prácticamente nuevo, que eran 25 alumnos que nunca habían cantado, había que prepararlo. Claro. Pues igual como todo, ¿no? El coro polifónico, han entrado mucha gente nueva, entonces ha sido más trabajo individual de cada grupo y no hemos tenido tanto tiempo para esto. Eso en cuanto a los componentes y a las formaciones que van a participar en el concierto de Navidad. Podemos hablar también del repertorio, ¿no? que se está trabajando y que bueno, pues se va a ensayar precisamente en el día de hoy. Uh-huh. Bueno, en el caso de la banda, prácticamente el mismo seguimiento de siempre. Utiliza piezas navideñas, pero mezclando un poco estilos diferentes, ya que la banda, pues bueno, se le da muy bien hacer ritmos complejos de swing, de cosas que a los chavales les gusta. Y bueno, en principio vamos a tocar un villancico que es White Christmas, una adaptación para banda, una pieza que, ya digo, lleva ritmo bastante complejo, no es el villancico en sí popular, ¿no? Que son arreglos bastante más difíciles de trabajar. Uh-huh. Después vamos a hacer una pieza que es un tango argentino. Esta no es navideña, pero teníamos mucho interés en hacerla, ya que Alberto Benítez Román, que fue el ganador del segundo concurso de jóvenes intérpretes de la escuela, ganó el primer premio y tenía que hacer, bueno, un concierto como solista. En este caso, pues, se me ocurrió la idea de hacer este tango, que es Oblivion, de Piazzolla, que es muy bonito. A mí esta pieza siempre me ha gustado mucho y he decidido meterla ahí, pues bueno, porque sí, para que Alberto, bueno, la pueda tocar como solista y podamos todos disfrutar de esta pieza tan, claro, maravillosa. Después, bueno, como la banda siempre está acostumbrada a hacer cositas, dando una sorpresita, ¿no? En el momento oportuno, tenemos algo preparado que no se puede desvelar, porque ya como digo, la banda siempre hace un... le da un toque de humor al concierto. Mira, sorpréndeme, porque yo cada año, esto nunca me lo cuenta, de un año para otro, por ejemplo, ¿cuáles han sido esas sorpresas? Para hacernos una idea. Bueno, pues cada año los alumnos hacen una especie de broma musical, en la que, bueno, dependiendo del año, ¿no?, del curso, pues se piensa en algo diferente. Uh-huh. El curso pasado, pues un alumno del centro, que estaba sentado en el primer sitio, ¿no?, era el concertino de la banda, se levantó, me dijo que yo no dirigiera, que no sabía dirigir. Me quitó la batuta, me dio su clarinete y me dijo, siéntate y toca, que ahora me toca y a mí. Y terminó de dirigir la pieza a él. O años anteriores, pues los alumnos iban quedándose dormidos mientras iba yo dirigiendo. Al final me quedaba con un alumno solo tocando y los demás estaban allí durmiendo en la silla. O sea que cada año nos inventamos algo nuevo, diferente, y la gente pues se pasa el rato bastante, bastante bien. Que además se le da un toque de humor, ¿no?, al concierto. Es divertido. Un concierto muy entrañable, y la verdad es que esto viene muy bien, ¿no?, para la familia, los niños que vienen a verlo y demás. Muy interesante. Se nota mucho las personas que les gusta su trabajo cuando lo escuchamos hablar de ese trabajo, ¿no? Y en el caso de Mayor Más se nota que la banda académica es muy especial, ¿no? Sí, bueno, son muchos años ya, creo que son 8 años los que llevo con ella, que empezó desde cero hace 8 años, antes no estaba en la escuela. Y bueno, como la he visto nacer y la veo crecer, pues me impresiona mucho cuando la veo tocando y toca tan bien ya, ¿no? Y tiene un nivel tan alto, ¿no?, de alumnado, de componentes, que son 45, poder tocar piezas, ¿no?, con ritmos complejos que afinen también, pues a mí me impresiona y me gusta mucho hablar de ello. No, claro, además resulta gratificante, ¿no? Porque en cierto modo es un proyecto totalmente tuyo, ¿no? Sí, bueno, en este caso pues la empecé y con la idea, ¿no?, de hacer una agrupación en la escuela con los instrumentos de viento que antes no existía. Están los grupos, ¿no?, que son, por ejemplo, grupo de 8 clarinetes, grupo de 5 saxofones y demás, pero faltaba una agrupación grande, como en el caso de los coros. Y al empezarla y al ver que funcionaba, la aceptación que ha tenido con el alumnado, pues bueno, para mí es algo muy grande, ¿no?, poder contar con una agrupación de este nivel tan, tan difícil, ¿no?, de hacer, porque en el caso de la voz, pues bueno, es un instrumento natural, ¿no?, que uno tiene y se va ejercitando poco a poco, pero que un alumno pequeño pueda tocar un instrumento, que es algo que antes no tenía en su cuerpo, no era capaz de dominar, y que controle esa agilidad, ¿no?, para poder tocar en grupo y que al final suene bien, pues es mucho. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con el repertorio. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos después otro villancico, que este es un swing. Vamos a hacer un villancico tipo swing. Aquí tenemos pues a la percusión ayudando mucho, ¿no?, con la batería, con el profesor Álvaro, haciendo este ritmo de swing, que los demás pues vamos a disfrutar también mucho. Y para finalizar, como veis, pues como siempre, la marcha Radetzky no falta en un concierto de Navidad desde que está la banda. Es una pieza muy difícil, no es una adaptación para banda juvenil ni nada, es la versión original de orquesta, y por lo tanto tiene una dificultad extrema. Están desde el primer día de octubre que llegamos preparando la marcha Radetzky, porque necesita mucho tiempo. Son alumnos, ya digo, muy pequeños la mayoría, y necesita mucho tiempo para esa preparación. Así que bueno, pues con esta pieza terminamos y todo el mundo pues ayuda con las palmas y como tradicionalmente hacemos en el concierto. Uh-huh, qué interesante. Bueno, tiene que ser muy divertido, ¿no?, la sí, parte sí. Esta, especialmente sobre todo porque se implica mucho al público, ¿no?, también. Uh-huh. Sí, aparte de disfrutar del sonido que le llega, del espectáculo, de verlo, pues también participar en el concierto para el público, creo que también es muy animado y se lo pasa muy bien. Cuatro piezas. Cuatro más la sorpresa. Vale. Ese es el repertorio de la banda académica, ¿verdad? Uh-huh. Podemos pasar a hablar de los coros, del repertorio de los coros, del trabajo que está haciendo los coros, y un poco lo mismo que yo le comentaba antes a María del Mar, que es su proyecto, ¿no?, el de la banda académica. Aquí está el del coro de Voces Blancas, que también aquí Juan Antonio, ¿no?, tiene su propia impronta, ¿no?, que ha añadido, ¿no?, a ese proyecto. Sí, bueno, en la escuela ya había un coro cuando yo llegué realmente. Lo que pasa que, bueno, sí que era un coro mucho más pequeño, era una asignatura en la que habían pocos alumnos y demás. Entonces, bueno, hay poco a poco, con muchísimo trabajo de muchos años, mío y de los alumnos, de la dirección del centro, etcétera, pues, bueno, pues se ha conseguido un coro. La verdad es que no sé si es el más grande de la provincia, pero será uno de los más grandes, probablemente. Entonces, bueno, este año, como ha dicho María del Mar, el coro se ha incrementado muchísimo. Es el año que más alumnos tenemos en coro de toda la historia de la escuela. Hay 55 alumnos en el coro, 25 de ellos son nuevos. Es verdad que el año pasado teníamos 38, pero claro, uno se entra. El coro siempre lo comento, que es una formación que fluctúa mucho, porque hay alumnos que terminan el cuarto y algunos que se quedan, y otros pues ya que terminan su formación y abandonan el coro y siguen pues en otras asignaturas o se quedan solo en instrumentos. Entonces pues fluctúa mucho. Así que es verdad que hay alumnos que llevan pues prácticamente desde que yo llegué en el coro, llevan 8 o 9 años, incluso algunos que estaban antes de llegar yo. Y bueno, pues eso, pero claro, este año ha habido una inyección de cantantes enorme. Vamos, son 55 y claro, ahí me encontraba con 25 alumnos nuevos al principio de curso que no han cantado nunca, de 9 años todos. Y afortunadamente a través de la iniciación al coro, ¿no?, esa asignatura claro, que... Claro, algunos vienen desde iniciación al coro, pero todos vienen desde lenguaje musical, esa es la parte buena. Entonces todos leen partitura, todos entonan más o menos bien, entonces, bueno, la adaptación es rápida, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o relativamente rápida. Pero claro, hay que hacer un trabajo muy grande. Realmente este concierto es, te entras en octubre, mientras empiezas, no empiezas, empiezas a adaptarlos, cómo funciona el coro, cómo se trabaja, cómo estudian en casa y todo eso, pues nos encontramos, te ves en diciembre ya. Entonces, bueno, de ahí un poco lo del tema de la pieza conjunta que comentaba María del Mar. Era un poco complicado meternos porque realizar una pieza conjunta, que estamos hablando de poner a los 130 en el escenario, implica un trabajo extra para los tres grupos. Entonces, bueno, decidimos que este año pues no la íbamos a hacer. Hacíamos, bueno, otras cosas. Hay un repertorio enorme en el concierto. Y bueno, pues vamos a cambiar un poco el orden del concierto, de como lo hemos hecho otro año. Normalmente siempre empezaba el coro de voces blancas, luego actuaba el coro polifónico Curis Populi, y luego hacíamos descanso y detrás la banda. La banda se va a quedar en el mismo sitio, pero vamos a alterar el orden de los coros. Y por una razón que ahora voy a explicar. Venga. Va a empezar el coro polifónico, el concierto. Tengo que decir que este año el coro polifónico pues también ha entrado muchísima gente joven, gente que procede del coro de voces blancas, algunos, otros que proceden de la asignatura de iniciación al coro adulta, otros que proceden de la asignatura de lenguaje musical para adultos. O sea que las tres vías de entrada que tenemos ya preparadas para que la gente venga al coro formado están produciendo ya. Entonces, pues, bueno, se ha incrementado el coro en gente joven, se han cambiado algunos componentes más antiguos, lo han abandonado. Entonces, bueno, ha habido una reestructuración del coro que también ha supuesto un trabajo extra del que a priori se hace normalmente para este concierto. Pero aún así, ya desde aquí, pues, tengo que felicitarlos porque, bueno, en a finales de octubre ya actuamos en Algeciras, en el encuentro con el Villa Algeciras, que lo hicieron francamente bien. Y ahora, pues, vamos a actuar, aún habiendo la reestructuración que ha habido y demás, pues el coro está funcionando de las mil maravillas y, bueno, mañana escucharemos una versión 2.0 del coro, por decirlo de alguna manera, pero vamos, va a ser muy bueno. Tengo que felicitarlos porque han hecho un grandísimo trabajo este trimestre, han trabajado muchísimo. Hemos tenido que hacer algún ensayo extra, hemos metido parciales por cuerdas, sopranos, contraltos, mezzosopranos, que es la cuerda nueva, que esa la hemos metido este año, los bajos, etcétera. Entonces, bueno, ha habido una reestructuración de trabajo ellos personalmente han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo este año. Entonces, bueno, tengo que felicitarlos, sinceramente, porque estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho, la verdad. Y bueno, vamos a hacer un repertorio. A mí siempre me gusta en Navidad no dedicar exclusivamente al repertorio navideño popular, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, que no sea todo villancicos. Hay repertorio navideño que no tiene por qué ser villancicos, que está escrito exclusivamente para el periodo navideño, que no se puede interpretar en verano, en otros periodos del año, y también es bueno interpretarlo, porque a nivel académico es bueno para el coro y a nivel formativo también. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer un repertorio mixto entre villancicos y música tradicional navideña. Empezaremos el concierto con una pieza de Camille Saint-Saëns que se llama Tolite Hostias, que es una pieza del oratorio de Navidad de Saint-Saëns, muy bonita, una pieza que nos van a acompañar dos profesores con órgano y timbales, que es muy espectacular para empezar, es una introducción del oratorio, muy bonita. Luego haremos un villancico popular como esa de Este Fideles, conocido por todo el mundo, también acompañado por el profesor de piano. Luego vamos a hacer una pieza que se llama muy interesante, que se llama Esta Tierra, que es de Javier Busto, y habla un poco de lo que entraña tu tierra, de lo que es vivir dentro de un lugar, ¿no? Habla un poquito, siempre de una manera muy retórica, ¿no? Pero que es muy chula, es muy bonita, no muy larga y tiene una armonía, una melodía preciosa. Luego vamos a hacer una pieza súper interesante, que es un villancico argentino. Como el otro día me decía un compañero, dice, esto es una especie de Adeste Fideles, pero de Argentina. Y es muy chula porque es una pieza que está pensada para soprano solista, coro y acompañamiento instrumental. Entonces ahí vamos a contar con una de las incorporaciones nuevas al coro, que viene desde el coro de voces blancas, que es María Barragán. Es una niña que lleva ya 3 años estudiando canto de manera individual, aparte lleva el coro, bueno, y toca la guitarra, el piano, el clarinete, estudia todo, es la multiuso que tenemos en la escuela. La verdad es que hace de todo esa niña, es increíble. Y bueno, ella va a hacer la parte solista. ¿Cómo se llama, María? María Barragán Sánchez. Y bueno, esa pieza se llama El Nacimiento, es una pieza de Ariel Ramírez, es un villancico argentino muy bonito, que es la primera vez que lo vamos a interpretar, y bueno, yo creo que va a gustar muchísimo, además con la voz de María seguro que va a llegar mucho porque tiene una voz preciosa. Y luego, para finalizar la actuación del coro polifónico, vamos a interpretar una habanera de Navidad gaditana, que también es la primera vez que la interpretamos aquí, que se llama Ojos de Mar. Es una pieza de Julio Asain, que es el director del coro de Coria del Río. Y bueno, es una manera genial, es muy bonita. Habla de los pueblos de Cádiz, habla de las olas del mar, habla, bueno, y cuando la escuchen yo creo que va a llegar mucho al público porque es muy de aquí. Es lo que le digo al coro, que esa tienen que cantar bien porque es suya. Esa es de ellos, no es mía, mía no, es de ellos. O sea, que esa tienen que hacerla muy bien. Luego, finalizada la actuación del coro polifónico, que será el primero en interpretar, el coro polifónico abandonará el escenario momentáneamente y entrará el coro Voces Blancas, que en este caso va a interpretar 3 piezas ellos solos. Vamos a realizar 2 piezas con acompañamiento instrumental, que en este caso nos van a acompañar María del Mar con el clarinete, Santi con la flauta travesera, Pepe con el piano y Álvaro con la batería. Vamos a interpretar dos piezas, una de Amaral, que se llama Rosa de la Paz, que ya interpretamos hace unos 4 años, 5 años más o menos, en 2014, pero vamos a hacer una versión nueva con el acompañamiento instrumental de los profesores. Luego vamos a hacer una pieza de Mago de Oz que interpretamos en junio. A mí siempre me gusta mantener una de las piezas de junio porque se hace mucho trabajo para hacer una sola vez la pieza. Entonces siempre hay una de junio que nos vale para Navidad. Vamos a hacer una pieza que se llama Siempre, que es del grupo español Mago de Oz, con una versión también instrumental con los profesores, que en junio encantó a todo el mundo y la vamos a mantener para este concierto. Y terminaremos la actuación del coro de voces blancas con una pieza de Michael Jackson que se llama Here the Wall, que esa la van a interpretar con una base electroacústica muy chula, una base real de orquesta, y bueno, lleva también unas intervenciones solistas y llevan unas dobles voces y hay una parte narrada por el centro. Bueno, es una pieza muy chula. Cuando termine la intervención del coro de voces blancas, en ese momento volverá el coro polifónico al escenario. Y en ese momento nos juntaremos los dos coros. Y vamos a interpretar por primera vez, porque esto es la primera vez que lo vamos a hacer, con los dos coros juntos, con base electroacústica y una solista. Que en este caso vamos a cambiar de solista y vamos a hacer otra componente del coro de blancas, una chavala ya, no voy a decir niña porque ya tiene casi 18 años, que es Ana Reina García, que ya muchas veces ha interpretado como solista con nosotros. Ella termina este año cuarto ya de canto y ya, bueno, ya este año se va a ir ya para estudiar su carrera, la que ella elija. Sí. Entonces, bueno, era un buen momento para que ella hiciera un solo de envergadura, porque vamos a hacer Si tienes fe, de la banda sonora del Príncipe de Egipto, que es una pieza muy navideña, es muy propia, y la vamos a interpretar con los dos coros a 5 voces. Van a interpretar el coro de voces blancas 2 voces, y el coro polifónico 4 voces más. En realidad son 6, pero bueno, el coro de voces blancas hace una octavada. O sea, son 5 con una octavada. Y con Ana Reina de solista, que tiene 3 intervenciones de larga duración. Es un solo de bastante envergadura. Y bueno, es un experimento que hemos preparado este año. La verdad es que es bastante difícil, ¿no? Porque coordinar a casi prácticamente 85 personas en el escenario con la solista y lo que implica seguir una base electroacústica con todos encima, coordinarlo todo con tantísimas voces, porque cuando hacemos con banda muchas veces utilizamos 2 voces nada más por temas de potencia y demás, porque la banda absorbe mucho, los coros no pueden contrarrestar, pero aquí al estar los coros solos vamos a utilizar las 5 voces. Entonces claro, es algo de bastante, bastante melodía, te digo, es la primera vez que lo vamos a hacer. O sea, no vamos a hacer pieza conjunta al final, pero bueno, antes del descanso sí que va a haber una ahí gordita. Tiene que ser impresionante, ¿no? Es bastante impresionante. Yo ya lo he visto en clase. Ya, eso te iba a decir, ¿había habido ensayo ya conjunto? Sí, ya el viernes pasado ensayamos todos juntos, los 90. Y bueno, la verdad es que cuando en el momento en que entraba el coro de voces blancas era como si me apretaran contra el armario. O sea, era un volumen increíble, vamos. Son 90 personas y realmente es que este año el coro de voces blancas canta muy bien. O sea, hay mucha gente nueva, pero vienen muy bien. Eso te iba a decir, pero porque aún aumentado ese volumen o porque hay calidad dentro de lo que bueno, lo nuevo, influye, ¿no? Todo. O sea, la calidad viene de la formación. O sea, la calidad no nace. Sí, se nace músico, pero se tiene que formar. Entonces, todo ese alumnado que va llegando al coro, que sí canta, que sabe cómo vocalizar, que todo eso viene de las asignaturas que están previas a los coros. Claro. Tanto en el adulto como en el coro voces blancas. Entonces, esas asignaturas están funcionando realmente bien y están produciendo a un buen nivel. Entonces el alumnado que te llega a coro es muy bueno, está funcionando, entonces ya es muy rápida la adaptación. Claro, eso implica que hay más volumen, que hay mejor trabajo, que hay mejor afinación, mejor coordinación, todo eso te acelera el trabajo en la que están al coro, con todo lo que conlleva manejar a 55 niños entre 9 y 16 años con su historia y sus cosas. Pero bueno, en fin, con esa actuación terminaremos en el descanso y ahí haremos un pequeño descanso para montar la banda y ya hacer la segunda parte. Y llegar al turno a esa segunda parte de la que ya nos ha hablado ya María Derma. Eso es. Lo suyo de esto es ir a verlo, por supuesto, disfrutar del concierto in situ y en directo, allí escuchando en persona a las 3 formaciones, pero en el caso de que aquellas personas que no puedan, nosotros aquí en Radio Brique vamos, por cierto, ¿verdad?, a ofrecerle, ¿no?, una en diferido, obviamente, ¿no?, y días posteriores, después del trabajo que vais a realizar vosotros de montaje y demás, pues el concierto en sí, ¿no? Sí, la verdad es que a nosotros nos encanta que se pueda después reproducir, ¿no?, claro, aquí en la radio. Nosotros lo escucharemos después ya tranquilo, sentado en el sofá, de otra manera. Y la gente que no haya podido ir al concierto porque todavía esté fuera y no haya podido llegar a Ubrique, por todas las cosas que surjan, pues encantado de que se pueda reproducir otra vez el concierto y que la gente lo pueda, incluso los niños, ¿no?, que han estado actuando y demás, puedan escucharse, puedan disfrutarlo de otra manera con la familia en casa. Es muy muy interesante, vamos, para nosotros. Día 1 de enero, el día de Año Nuevo, como concierto de Año Nuevo, nosotros lo vamos a poner aquí también en la sintonía de Radio Brique para que se pueda escuchar, aunque esto después también tiene trabajo, porque eso lo editáis vosotros, ¿verdad? Hay que decirlo, sí, ¿no? Hace... Bueno, nosotros realizamos, en realidad nosotros hacemos todo. O sea, hacemos la grabación, luego hacemos la masterización del sonido, o sea, pues siempre, bueno, tienes ruidos, tienes, no sé, siempre hay un poquito de reverb de más o de menos, y hay que trabajar un poquito el sonido para cada uno de los grupos, porque cada uno tiene una sonoridad totalmente diferente. Entonces, bueno, ese es el audio que luego os pasaremos a vosotros. Exactamente, nosotros simplemente difundimos y reproducimos, es. Pero todo lo que es el trabajo del montaje de no más, obstante, llega ya por que esa viene, parte. viene un poco la Escuela de Música dispone de su canal de YouTube, en el que prácticamente todo lo que hacemos de más envergadura se graba, se masteriza, se graba en alta definición y se introduce para que todo el mundo que lo desee pueda disfrutar todas las veces que quiera. Claro. Entonces, que sí. Eso es. Nosotros preferimos que las grabaciones pues se hagan de esta forma, ya que, bueno, a veces en directo puede ser que algo que hemos preparado durante mucho tiempo, por lo que sea, no salga. Entonces, a veces no nos gusta ver vídeos, ¿no?, de los conciertos, porque sabemos que esa en concreto, esa obra o esa pieza, no está como debería, ¿no? No nos gusta verla de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es grabar el concierto entero, después Juan Antonio lo prepara para que suene bien, para quitar ruido, y ya por los profesores mismos, que son en cierta manera los que están dirigiendo, trabajando ahí, pues pueden decir, oye, quita esta pieza, que esto no ha salido bien, tal. Por eso nosotros también insistimos mucho con los padres y demás en decir que el concierto, que se esperen, que no lo publiquen, que no lo retransmitan a veces con el YouTube en directo, esto también hace bastante daño, porque tú después dices, madre mía, esto no ha salido, esto no hay que ponerlo. O a veces lo graban con móviles, no suenan los graves, suenan nada más que los agudos, y tú dices, uff, esto no se escucha como tendría que escuchar. Pero eso es complicado. Ay, puede mucho más el amor de padre que, claro. que lo profesional. Sí, ya. No, nosotros siempre hacemos una llamada de auxilio diciendo que por favor se esperen. El nadie, nunca nadie... Que yo te lo voy a poner bonito para que tú lo veas, ¿no? Sí, pero... Nunca nadie les va a prohibir que hagan una grabación en su móvil o con sus cámaras para uso personal. O sea, lo que pedimos siempre que encarecidamente es que no se publique, que esperen a la publicación oficial del centro, que es la que va a ir con buen sonido, la que va a tener buena imagen. Claro. Entonces, bueno, siempre les pedimos eso, que no retransmitan en directo, que ellos graben todo lo que quieran para uso personal, porque son sus hijos y evidentemente tienen que tenerlo, pero que si quieren una grabación en condiciones, nosotros luego se la vamos a proporcionar siempre lo grabamos. Hombre, es difícil porque es lo que decís al principio, ¿no? Es el concierto más entrañable del año de la Escuela Municipal de Música, pero también es el que menos tiempo habéis tenido para preparar, porque son escasos 3 meses desde el inicio de curso, con grupos además muy nuevos, ¿no? Como ha pasado en el coro de Voces Blancas o con el coro Coris Populi, con el que desde cero prácticamente tenéis que empezar a preparar un repertorio, alguna pieza que ya teníais, pero la gran mayoría de ellas desde cero. Entonces es muy complicado, ¿no?, sacarlo adelante y que, bueno... esté sujeto a esos criterios, además de excelencia, que vosotros le ponéis, por cierto, ¿eh? Pero bueno. Manuela Buena, que te tenemos aquí muy callada. Esto puede ser en mí. Manuela Buena, representante de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, porque este año lo recaudado a través de esa campaña Un Kilo de Navidad, que acompaña este concierto, va destinado a la Asociación Saharaui. ¿Cómo es la campaña? Bueno, pues se pide a todas aquellas personas que asistan al concierto a que acudan con 1 kilo de alimento. Y en este caso yo imagino que los alimentos son los que forman parte de Caravana por la Paz, ¿no, Manuela? Pues sí. La gente es libre de llevar lo que quiera, pero nosotros lo que pedimos, como todos los años, es arroz, aceite y azúcar. Voy a explicar otra vez por qué. Porque si se lleva de todo, no llega cantidad de todo en general, ¿no? Entonces, arroz, aceite y azúcar, que es lo que se hace en la campaña de Andalucía, pues llega cantidad como después para el reparto cuando se hace para cada familia. Hay aceite bastante, hay arroz bastante y hay azúcar bastante. Que una persona quiere llevar lentejas, se recoge. Que quieren llevar pasta, se recoge. Pero lo que nosotros pedimos es arroz, aceite y azúcar. Y como todos los años por esta fecha que hacemos la campaña, todavía no la hemos empezado. Ya llevamos 2 o 3 años que la hacemos después de Reyes. Porque es que nos cogemos el trabajo, como se dice, entre muchas ONG, no asociaciones. Entonces ya llevamos 3 o 4 años que lo hacemos después de Reyes. El proyecto Brique Blanco de Paz, ya llevamos la coordinación con ellos, que ellos ven mejor hacerlo después de Reyes, porque ellos tienen ahora en los colegios la campaña de Cáritas, y se hace después de Reyes, y vamos, que sale bien. En los colegios pues, se pide exactamente igual, arroz, aceite y azúcar, los niños son niños, y los niños a los padres les dicen que hay que llevar y hay que llevar. y además de verdad. Y la campaña pues será, los camiones se andarán pues como todos los años, a final de febrero. Decir también que en esta fecha que esa gente está súper mal, porque ya lo poco que se ha estado mandando en otras campañas, pues están ya a cero. Y como, por desgracia, esto no tiene arreglo, o de momento no tiene arreglo, pues piden de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que es alimento. Y nosotros lo que pedimos es alimento, alimento y alimento. Y eso, y gracias, darle las gracias a la Escuela de Música por la iniciativa que han tenido también este año en pedir lo que es el kilo de alimento para el pueblo saharaui. No es la primera vez, además, que el concierto de Navidad de la Escuela de Música... Hace 2 años también se hizo en la parroquia, que se fue donde se recogió el alimento. Y bueno, pues en este caso también va a ser ese fin solidario, como siempre, que acompaña también al concierto de Navidad, ¿no? Es algo que forma parte de la tradición del propio concierto. Además, aprovechamos la cantidad de público que tenemos en este concierto para hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay conciertos en junio y demás, pero precisamente el de Navidad creemos que es el que más se llena. Por lo tanto, y además que llevamos 10 años de campaña, ¿no? En este caso, con la Escuela de Música, con el Kilo de Navidad. Por lo tanto, ya que tiene éxito, ya que prácticamente, ya digo, si hay 130 miembros participando, hay el doble de padres que se llevan un familiar, pues triple de público. Y si todos ellos llevan un kilo, ¿no? De cualquier alimento que tienen en casa, que no realmente es muy fácil de llevar, prácticamente creo que unos 300 kilos básicamente se pueden conseguir sin necesidad de hacer prácticamente nada. Claro, además, yo recuerdo otros años que tú me decías que vosotros ibais con vuestro kilo, ¿no? Que... Sí, también. A veces no lo hemos vuelto a llevar, pero con los nervios del concierto no lo hemos sacado del bolso. Pero normalmente sí, lo dejamos allí. Carga con el kilo en el bolso. Bueno, este año, por cierto, el concierto de Navidad, entre las novedades, ¿no?, que presenta, es el cambio de escenario, de ubicación. Mm. Esto también ha supuesto pues un trabajo extra a la hora de organizarlo, porque ha requerido prácticamente montar lo que es un auditorio, un escenario con su auditorio en el pabellón del IE Nuestra Señora de los Remedios. Ese es el nuevo escenario del concierto de Navidad. Bueno, pues este año, pues como novedad, tenemos un nuevo escenario. Todos los años lo hemos hecho en la parroquia, ¿no? Como todo el mundo sabe. Este año, pues, don Roberto nos comentó que la iglesia, a partir de ahora, se iba a encargar solo de hacer actos de culto. Por lo tanto, ya la parte de musical, de concierto y demás, ya no se iba a poder hacer allí. Inmediatamente después, pues tuvimos que inventarnos algo para que entraran 500 personas... y un escenario donde entraran 130 alumnos. Evidentemente, en Ubrique no hay ese tipo de escenario cubierto. Si fuera en junio, pues tendríamos muy fácil, ¿no? En el Instituto de los Remedios, en el patio, siempre lo hacemos, en el parque, jardín. Hay muchos sitios encantadores, ¿no?, para hacer un concierto, pero en invierno es prácticamente imposible. En el salón de actos caben 260 personas y nosotros intuimos que alrededor de 500 son las que van a este concierto. Por lo tanto, empezamos Juan Antonio y yo a darle vuelta hasta encontrar un sitio amplio que entrara todo ese tipo de público y, bueno, pues gracias a Fernando Corrales, al Instituto de los Remedios, porque fuimos allí a hacerle la propuesta de poder utilizar el pabellón de allí del instituto. Él se ofreció y nosotros pues le agradecemos enormemente que nos haya cedido el espacio, porque si no, ya digo, sería imposible hacerlo, no tendríamos otro lugar. También Antonio, nuestro conserje, que siempre nos ayuda en todos los conciertos, que echa el día entero allí trabajando, poniendo sillas, quitando, como hace en junio también, pues le damos las gracias a él. La forma de montar un auditorio, pues nosotros por nuestra experiencia trabajando, ya que tenemos a Juan Antonio también, que controla el tema de la acústica y el tema de cable, enchufe y todo lo que tenga que ver con un enchufe, pues ahí lo dejamos a él libremente que se explaye. Pues creo que ha sido una forma muy compleja de construir un escenario para tanta gente. Ya digo, si hay que fabricar un escenario para un grupo de 10, 20 personas, uh-huh. es muy fácil, o para una banda es fácil, pero cuando tú metes a un coro, que los niños no tienen una proyección tan grande, que necesita megafonía, altavoces, monitores, tapas, mesa de mezcla, es tremendo. Por lo tanto, a nivel acústico habría que buscar también un sitio, ya no solo donde entraran 500 personas, sino donde se escuchara bien, porque es un trabajo de 3 meses que hacemos en clase para que al final lo saquemos fuera y no se escuche, o no se escuche bien, o el solista no se escuche, o el coro, las voces que se han preparado, ¿no?, para este evento no se distingan. O sea que claro. Para nosotros es mucho más importante que la acústica sea buena a todo lo demás. Por lo tanto, el trabajo implica que estemos mañana, creo que a las 10 de la mañana empezamos, y terminaremos a las 11, 12 de la noche, recogiéndolo todo, porque tenemos que volver a recoger todo el auditorio que hemos montado, lo tenemos que recoger después del concierto. Por lo tanto, se esperan unas 12, 14 horas de trabajo mañana para poder hacerlo. Nosotros estamos un poco nerviosos porque es la primera vez que vamos a hacer una cosa así, pero creo que con los cálculos de Juan Antonio a nivel acústico y con la ayuda de del Patronato de Deporte de Luis, que nos va a dejar la moqueta para hacer un escenario ficticio, es que Fernando Gavilán nos va a aportar un equipo de sonido, el Instituto de los Remedios nos va a aportar otro equipo de sonido. Tenemos que trabajar con 3 equipos distintos: el nuestro, el del Fernando Gavilán y el del Instituto de los Remedios. 3 equipos de sonido hay que montar para que se escuche, creemos que bien. Está en nuestras manos. Se escuchará bien. La parte buena es que hasta ya se lo ha aprendido tantas veces que se lo he dicho. A ver, el problema que tiene básicamente un pabellón es que no está pensado para hacer ningún tipo de evento, ni musical, ni artístico, ni nada. Entonces, tenemos que inventar mañana un auditorio, básicamente. No vamos a utilizar el pabellón entero. El pabellón de los Remedios dispone de tres pistas de baloncesto. Vamos a quedarnos con la pista central de baloncesto, entonces utilizaremos las cortinas que tienen para separar. Y ahí, vamos a meter una moqueta en el suelo, una moqueta de goma que va a aislar la reverb, va a absorber ya reverb. Luego pondremos otra moqueta, que es la que nos va a proporcionar el Patronato de Deportes, para que con eso vamos a fabricar el escenario. Montaremos unas 500 sillas, más o menos, en 4 bloques, dejando pasillos centrales. Y creemos que con todo eso, las cortinas laterales, la moqueta del suelo, la moqueta del escenario y las 500 personas más los puentes de luces y demás que montamos en el escenario para iluminación, vamos a montar uno trasero y uno delantero, con telón trasero para que quede un poquito más vestido el escenario, pues creemos que toda esa reverb que hay en los pabellones, que es ese que se escucha en los pabellones, pues se va a quedar absorbida por la gente. O sea, todo esto de manera teórica. En principio debe funcionar. Y luego, aparte, evidentemente, tenemos que sonorizar absolutamente todo. O sea, normalmente en la iglesia, el coro de voces blancas no se sonorizaba, o la coral tampoco, y la banda muy poquito. Porque se proyecta la voz. Claro, ¿no?, era una proyección un poco mejor. Está más pensado, quizás, para hacer eventos musicales. Pero un pabellón no estaba pensado. Entonces, ahí tenemos que sonorizar. Entonces, vamos a montar un... Por eso hemos pedido colaboración al Fernando Gavilán, hemos pedido colaboración al Hierro Remedios para que nos presten sus equipos, porque con el nuestro no es suficiente para sonorizar un patio de butacas tan grande. Entonces vamos a montar una especie de... Vamos a montar 6 columnas fuera, en modo cine, para distribuir el sonido, porque el tema no es meter mucha potencia desde el escenario hacia el público. Eso puede crear una pelota ahí de sonido que no funcione. Entonces lo que vamos a hacer es menos potencia y más distribución para que llegue más cerca. Eso todo es de manera teórica. Te digo, la primera vez que lo hacemos allí... Y... mañana nos espera un día muy interesante. Además, lo malo de esto es que no se pueden hacer pruebas, ¿no? De sonido. Es que van 120 personas, venido 3 horas antes. Agradecer también a Fernando Corrales, el Instituto de los Remedios, porque ellos mañana tienen actividades deportivas allí de 9 a 12. O sea, y han reducido un poquito, porque en teoría tienen toda la mañana entera actividades deportivas de finales de campeonatos de fútbol, de baloncesto, etcétera, que terminan el trimestre. Y Fernando se ofreció a reducirlo un poco hasta las 12 para darnos pie a nosotros para poder entrar a las 12. O sea, a las 12 vais a entrar vosotros en plan maravilla allí, ¿no? A las 12 tendremos 3 camiones en la puerta. a las 10 los operarios del ayuntamiento van a cargar todos los equipos, todos los atriles, todo, los instrumentos, las baterías, xilófonos, todos los instrumentos de percusión que tenemos, todo lo vamos a cargar a las 10 de la mañana en los coches de los operarios del ayuntamiento. A las 12 vamos a estar todos en la puerta esperando que nos abran y a partir de las 12 pues allí como locos a montar. Sí, por eso es que es muy importante destacar todas las personas que van a colaborar esto, porque normalmente, bueno, este concierto se organiza por la Concejalía de Escuela de Música, por la Escuela de Música, somos nosotros los que hacemos esto, pero esta vez hemos implicado a mi pueblo, porque es verdad que vamos a fabricar un auditorio en toda regla. De hecho, bueno, tenemos una pequeña idea, lo vamos a grabar desde el minuto cero, lo vamos a grabar con GoPro, para luego meterlo en un minuto y medio, para ver cómo se ha construido, así como hacen con los campos de fútbol. Pues nosotros lo vamos a hacer también, porque es que para verlo incluso nosotros, porque es que va a ser curioso lo que vamos a hacer allí mañana. Y después del final ponéis vuestras caras, después de toda la jornada, ¿no? ¿Qué tal queda? Quizá cuando empiece el concierto digamos, mira, no podemos más. Bueno, todo esto hay que sumarle que luego tenemos que dirigir. Eso que tenemos que subirnos y hacer el concierto. O sea, un pequeño detalle, tampoco. Sí, tampoco es muy importante. Normalmente el concierto de unas dos horas y media, o sea, que es bastante largo. Por la cantidad de alumnos que hay, los cambios, ¿no? De banda a coro, de coro a otra vez banda. Por lo tanto, ya nada más que el concierto implica agotamiento, ¿no? De montar sillas, quitar sillas, poner los micros, quítalo, que viene la banda. Dirigir, que salga bien, los nervios, los niños, la afinación, prepararlo todo. Esto conlleva que vamos a estar desde las 10 de la mañana cargando, descargando, poniendo, quitando. Y entonces, bueno, va a ser más agotador. Pero bueno, como es la primera experiencia y creemos que teóricamente lo tenemos todo controlado, pues estamos tranquilos, estamos relajados. Como mínimo estudiado está, muy estudiado. Ahora ya, pues bueno. La teoría, como tú decías, sí, el proyecto... La teoría, ¿no? Ya funciona. La teoría en principio funciona. Está ya planteado, ahora falta la plástica. Podemos fabricar aquí un auditorio... Sí, ya luego, ya bueno. Que nos llamen, que podemos fabricarlo nosotros. En fin, ha supuesto una complicación además, ¿no? Sí. Bastante importante, bueno, para la escuela. Mira, también nosotros estamos orgullosos, ¿no? Del trabajo que se va a hacer mañana, porque desde la escuela siempre intentamos abrir nuevos espacios escénicos. En verano lo hacemos siempre, hacemos la ruta musical, intentamos mover el concierto al Algarrobal, al Jardín, sí. a Los Remedios, llevar la música prácticamente a todos los sitios, ¿no? Bueno, esto es una manera también de llevar a los sitios, forzado por la situación, evidentemente, pero bueno, lo vamos a hacer y se va a hacer el concierto, pues tal cual subirá. Se va a hacer, no íbamos a dejar de hacer el concierto por no tener un sitio hábil para hacerlo, pues no lo fabricamos. Y ya está. ¿Cuántos años se hace que se hace el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música? Bueno, pues la escuela desde el principio, 20, 25 años, puede llevar perfectamente haciéndose el concierto. Unos años ha sido el coro polifónico, otros no, años porque no había coro de voces blancas, la banda pues desde que empezó, antes no estaba, el grupo que antes había, ahora no están, pero vamos, normalmente creo que no había ningún año que no se haya hecho, ¿no? Desde que comenzó a funcionar la escuela, ¿no? En la que contamos ahora, ¿no? O sea que es bastante, la tradición es desde los comienzos. Incluso antes de la Escuela de Música de Antecedentes, pues me lo han comentado los miembros más antiguos del coro polifónico, sí. Que incluso la coral era Remedios Pozzo, o sea, sí. La coral anterior a Curris Populi ya hacía conciertos de Navidad anteriormente, o sea que podemos estar hablando de 30 años perfectamente. Empezó con el coro polifónico, ¿no? Lo que antes era... Sí, el antecedente al coro antiguo. Que conocemos ahora mismo. Y bueno, sí se puede llevar haciendo 30 años, me lo han comentado varios componentes del coro. Entonces, bueno, hay una tradición muy muy larga, realmente. Y sobre todo, bueno, pues están esos, me habéis dicho, 100, a ver, ¿dónde estaban? 130 alumnos, que son los que van a participar en el concierto y acompañados de todos, cada uno de varios familiares, ¿no? Que desde luego quieren verlo, claro. Bueno, pues participar y actuar y, por supuesto, del público en general, ¿no? Porque, como siempre decimos, esta es una de los eventos más entrañables de la Navidad. Hay varios que se desarrollan en nuestra localidad que tienen, bueno, pues esa tradición y esa aceptación por parte del público. Si hablamos de Navidad, hablamos del Belén Viviente, por ejemplo, del casco antiguo, del Belén Viviente de Ubrique, y hablamos también del concierto de Navidad, ¿no? De la Escuela Municipal de Música. Son citas que ineludiblemente acompañan a lo que son actos navideños aquí en nuestro municipio. Sí, el concierto de Navidad implica muchas cosas. Implica que la escuela durante 3 meses trabaje y forme a los alumnos, ¿no? Desde el centro, porque nosotros lo vemos desde la perspectiva de los días de clase, el lunes, el martes, el miércoles, que estamos ensayando en el aula, que estamos preparando conciertos, ya no solo el concierto de Navidad, es que hay que enseñar al niño a que aprenda a cantar para que después cante bien. O sea que va desde que un niño aprenda a entonar, a cantar o a tocar en la banda, a que después se recojan pues 300 kilos para una ONG. O sea que es que es tan amplio el resultado, ¿no? Todo lo que conlleva hacer este concierto, que no es solo decir, bueno, vamos a ver un concierto durante 2 horas y ya está. Esto ha conllevado que los niños ya han aprendido a entonar, que ya pueden hacer cosas que antes no hacían, formándose, ¿no?, en la escuela. Y ya digo, pues para la gente un rato maravilloso, ¿no?, poder escuchar a los hijos cantar o tocar, ¿no?, los sentimientos que conlleva, porque al final todas las piezas son navideñas, ¿no?, están siempre orientadas hacia fomentar el sentimiento de la Navidad. Y encima hay una ONG que puede, ¿no?, llevarse un beneficio de esto, pues es que no podemos pedir más, ¿no? Está claro. todo incluido. Uh-huh. Pues concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música, con la participación de esos 130 alumnos, con el coro de Voces Blancas, el coro polifónico Curis Populi y la banda académica. Será a las 8, que no hemos dicho la hora, por cierto, a las 8, que os va a dar tiempo, ¿no? Desde las 12 de mediodía. Pero que no dé tiempo. Bueno, a las 8 comienza, se abren las puertas del pabellón del IE de San Juan de los Remedios, ese auditorio improvisado y preparado, ¿no?, por el equipo de la Escuela Municipal de Música, para que bueno, pues podamos disfrutar de ese concierto que nos habéis preparado. Y al mismo tiempo, pues recuerden que pueden ir acompañado de 1 kilo de alimento para contribuir con la campaña 1 kilo de Navidad este año a beneficio de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, pues antes de invitar a la gente, sobre todo en esta ocasión, ya que es un concierto un tanto peculiar, ¿no?, por lo que tenemos que hacer, otra vez darle las gracias, porque es que ya digo, operario del Ayuntamiento, Patronato, Instituto de los Remedios, Fernando Gavilán, Ayuntamiento, todo el mundo se ha prestado a colaborar con nosotros. Ya digo, sin ellos que no hubiéramos podido hacerlo. No teníamos los recursos, no tenemos la disponibilidad, ¿no?, como pueden ser que nos dispongamos a las 10 de la mañana de 3 o 4 camiones del Ayuntamiento para cargar todos nuestros instrumentos. A los directores de los colegios del instituto, ¿no?, que se ofrecen a dejarte el equipo, ya digo, con lo que yo me quedo este año es con esto, ¿no?, con la voluntad de todo el mundo, de la ayuda que nos han prestado, que ha sido fundamental para poder hacerlo. Sí, eso está claro. Es que sin la colaboración de todo el mundo, creo que este año hubiera sido muy difícil hacerlo. Porque, desgraciadamente, de momento, se sabe que se está trabajando, pero no disponemos de un espacio escénico para el invierno aquí en Ubrique. Entonces, bueno, el día que lo tengamos, fantástico, pero de momento pues no lo tenemos. Entonces, o tenemos uno de dimensiones reducidas, ¿no? Que es verdad que el salón de actos del IEFATO, pues sí, se puede utilizar, pero en este caso, 500 personas, corríamos un riesgo muy grande de dejar a la mitad del aforo fuera. Entonces, claro, en un concierto esta característica no se puede hacer. Bueno, había que fabricar algo más y el apoyo ha sido increíble, vamos. Todo lo que hemos pedido, todo el mundo ha estado diciéndonos, esto se hace y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer lo mejor posible. Y bueno, vamos a ver el experimento cómo sale. seguro que estupendamente, ¿verdad, Manuela? Así lo esperamos, ¿no? Mientras más gente vaya, espero que recojamos un montón de kilos. Y desde aquí les doy otra vez las gracias a la Escuela de Música por la iniciativa que han tenido con nosotros. Pues ahí queda también esa invitación para todos los uriqueños que disfruten de la música con la que trabaja cada curso la Escuela Municipal de Música. Una muestra de ese trabajo nos lo va a enseñar en el concierto extraordinario de Navidad que tendrá lugar mañana a las 8 en el pabellón del IE, Nuestra Señora de los Remedios. Nosotros nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con una pieza del concierto del año pasado, escuchando cómo sonaban los entonces alumnos de la Escuela Municipal de Música. Muchos de ellos estarán en el concierto también este año, preparando, ¿no?, ese repertorio que habéis trabajado durante este curso. Gracias a Hambre del Mar, a Juan Antonio Ibar y a Manuela Agüera por estar hoy aquí con nosotros, y que os sea leve y que lo disfrutéis mucho, ¿no?, que también es importante. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias.